¿Cuál es la presencia del arte en la relación amorosa? En su devenir, el amor se auxilia de las fuerzas convulsionadas del arte. ¿Es necesario vincular en un abrazo cómplice al arte y al amor? Yaceros no es solo la dilectante fusión de jazz y erotismo, es la aspiración a entender y asumir el erotismo como expresión del amor y a su vez como un contrato hedonista que exige tanto de rigor filosófico como sensual. Es una búsqueda de refinación espiritual y corporal que rebasa los paradigmas, estereotipos y mentiras de una cultura sentimental que rebosa irrespeto, violencia y descomposición. Pensar lo erótico a través de la poesía, la filosofía y el arte en su valiosa extensión es crear una urgente apertura a nuestras típicas formas de amar, tan caducas e ineficaces a la hora de hacer un balance. Usted, amigo oyente, está invitado a expandir a través de la punzante rítmica del jazz y de las imágenes verbales del erotismo su propia espiritualidad erótica, que no es otra cosa que apuntar a una madurez humana guiada no por poderes eclesiásticos ni por oraciones de vacío interior, sino por una ética interiorizada, sabia en sus dictados. En nuestra cita musical escucharemos hoy al pianista colombiano Ricardo Gallo y su producción Los Cerros Testigos, y en la lectura erótica, los poemas de la española Ana Rossetti. Porque mi carne no te quiere verbo. Porque mi carne no te quiere verbo. Porque no te conjuga. Porque no te reparte. Porque desde las tapias no saltan bugambillas con tus significados. Y en miradas de azogue que no reverbera el sol dando de ti noticia. Ni se destapan cajas con tu música y su claro propósito. Y ningún diccionario ajeno te interpreta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, amor mío, eres mapa ilegible? Flecha desorientada, regalo ensimismado en su intacto envoltorio, palabra indivisible que nace y muere en mí. Diotima a su muy aplicado discípulo. El placer es el mejor de los cumplidos, Coco Chanel. El más encantador instante de la tarde, tras el anaranjado visillo primorosa, y en la mesita el té y un ramillete, desmayadas rosas, y en la otomana de rayada seda, extendida la falda, asomando mi pie provocativo, aguardo a que tú avecines a mi cuello, descendiendo la mirada por el oscuro embudo de mi escote, ahuecado a propósito. Sonrójome y tus dedos inicien meditadas cautelas por mi falda. Demoran en los profundos túneles del plisado y recorren las rizadas estrellas del guipur. Apresúrate, ven, recibe estos pétalos de rosas, pétalos como muslos de impolutas vestades velados. Que mi boca rebose en sus sedosos trozos, tersos y densos, cual labios asomados a mis dientes, exigiendo el mordisco. Amordázate, el jadeo de tu alto puñal, y sea tu beso heraldo de las flores. Apresúrate, desanuda las cintas, comprueba la pendiente durísima del prieto seno, míralo, tócalo, y en sus tiesos pináculos derrama tu saliva, mientras siento en mis piernas tu amenaza. A un joven con abanico. Y qué encantadora es tu inexperiencia, tu mano torpe, fiel perseguidora de una quemante gracia que adivinas en el vaivén penoso del alegre antebrazo. Alguien cose en tu sangre lentejuelas para que atravieses los redondos umbrales del placer y ensayes a la vez desdén y seducción. En ese larvado gesto que aventuras, se dibuja tu madre, reclinada en la gris balaustrada de recuerdo, y tus ojos, atentos al paciente e inolvidable ejemplo, se entrecierran, y mientras, adorable y peligrosamente, te desvías. Mi jardín de los suplicios. En el jardín secreto, bajo el árbol, despacio, muy despacio, desataste mis trenzas y luego, impetuoso, porque yo sentí frío y terca me negaba, arrancaste mi ropa. Con cíngulo de larga enredadera, la deslucida organza que sirviera de colcha a la cuna común, experto me ceñiste. En la callada hora, muy lejos de los padres, con jugo de geranios la boca me teñías, y ajorcas vegetales en mis breves tobillos se enroscaron. Bailé furiosamente, cual halo tras de mí henchíase la túnica, en torno a ti crecían los aros de mis huellas. Yo, tan agra diversa, evasivo laurel, y tú quieto, perfectamente quieto, salvo el brazo con el que me flagelabas. Estamos escuchando hoy en Yeseros la poesía de Ana Rossetti. Isolda. Si alguien sabe de un filtro que excuse mi extravío, que explique el desvarío de mi sangre, le suplico, antes que se muera el jazmín de mi vientre y se cumplan mis lunas puntuales y enteras, y mis venas se agoten de tantas madrugadas en las que un muslo rosa al muslo compañero y lo sabe marfil pero lo piensa lumbre, antes de que la edad extenúe en mi carne la vehemencia, que por favor lo diga. Contemplo ante el espejo, hospedado en mis sábanas, las señales febriles de la noche inclemente, en donde el terso lino aulaga se virtiera y duro pedernal y cuerpo de muchacho. Ciño mi cinturón y el azogue me escruta, fresas bajo mi blusa ansiosas endurecen, y al resbalar la tela por mi inclinada espalda, parece una caricia y la boca me arde. Si alguien sabe de un filtro que excuse mi locura y me entrega el furor que la pasión exige, se lo ruego. Antes de que me ahogue en mi propia fragancia, por favor se lo ruego, que lo beba conmigo. Chico Wrangler. Dulce corazón mío de súbito asaltado, todo por adorar más de lo permisible, todo porque un cigarro se asienta en una boca y en sus jugosas sedas se humedece, porque una camiseta incitante señala de su pecho el escudo durísimo y un vigoroso brazo de la mínima manga sobresale, todo porque unas piernas, unas perfectas piernas, dentro del más ceñido pantalón, frente a mí se separan. Los ojos de la noche. Terminando el rosario a nuestros dormitorios, subiremos donde el ángel maligno, que quiere atormentarnos, nos espera. La espalda en la pared, cuidando que las ropas no escondan nuestros ojos mucho tiempo, la fragante franela nos ha vestido al fin. Y sabemos, tras el vuelo fruncido del tibio cubrecama, quién se oculta. Al mínimo ruido en el contiguo cuarto, irrumpiremos entre las tenues sábanas de cruda muselina, anhelantes buscándonos. Y nos sorprenderán e irremisiblemente seremos castigados, devueltos al horror de las alcobas. Pero abrázame ahora, febriles, confortémonos, que el miedo vendrá en breve, dispuesto a aniquilarnos. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Strangers in the Night. Cuando en la noche surge tu ventana, el oro, taladrando los visillos, introduce en mi alcoba tu presencia. Me levanto e intento sorprenderte, asistir al momento en que tu torso cruce los cristales y la tibia camisa sea a la silla lanzada. Mi pupila se engarza en el encaje y mis pies ya no entienden de las losas el frío. Yesterday. Es tan adorable introducirme en su lecho y que mi mano viajera descanse entre sus piernas descuidada, y al desenvainar la columna tersa, su cimera encarnada y jugosa tendrá el sabor de las fresas, picante, presenciar la inesperada expresión de su anatomía que no sabe usar, mostrarle el sonrosado engarce al indeciso dedo, mientras en pérfidas y precisas dosis se le administra audacia. Es adorable pervertir a un muchacho, extraerle del vientre virginal esa rugiente ternura, tan parecida al estertor final de un agonizante, que es imposible no oírlo matando mientras eyacula. En Yaceros, la poesía de Ana Rossetti. Thank you. Festividad del Dulcísimo Nombre. Yo te elegía nombres en mi devocionario, no tuve otro maestro. Sus páginas inmersas en tan terrible amor acuciaban mi sed. Se abrían dulcemente insólitos caminos en mi sangre, obediente hasta entonces, extraviándola, perturbando la blancura espectral de mis sienes de niña cuando, de los versículos, las más bellas palabras asentándose iban en mi inocente lengua. Mis primeras caricias fueron verbos, mi amor solo nombrarte y el dolor una piedra preciosa en el tierno clavel de tu costado herido. Flotaba mi mirada en el menstruo continuo del incensario ardiente y mis pulsos, repitiendo incesantes arrobada noticia, hasta el vitral traslúcido se elevaban. La luz estremecíase con tu nombre, como un corazón era saltando entre los nardos y el misal fatigado de mis manos cayendo, estampas vegetales desprendía cual nacaradas fundas de lunarias. Párvulas lentejuelas entre el tul, refulgiendo desde el comulgatorio, señalaban mi alivio, y anulada, enamorada yo, entreabría mi boca, mientras mi cuerpo todo, tu cuerpo recibía. Thank you. Cibeles ante la ofrenda anual de tulipanes. Que mi corazón estalle, que el amor a su antojo acabe con mi cuerpo, Amaru. Desprendida su funda, el capullo, tulipán sonrosado, apretado turbante, enfureció mi sangre con brusca primavera. Inoculado el sensual delirio, lubrica mi saliva, tu pedúnculo, el tercísimo tallo que mi mano entroniza. Alta flor tuya, ergida en los oscuros parques, oh, lacérame tú, vulnerada derríbame, con la boca repleta de tu húmeda seda. Como anillos se cierran en tu redor mis pechos, los junto, te me inscrutas, mis labios se entreabren y una gota aparece en tu cúspide malva. Sálvame. Mis ojos por tu cuerpo reclamados de su hermosura avisan, amplio torso devastan y en la estrecha cadera contiénense aturdidos. sin indulgencia alguna, muestran al labio hambriento de cerezas mordientes la semilla, y al igual que mis dedos el más ardiente roce de tu piel se presagia, de la amatista intrusa e irisado pezón, en mi confusa lengua avívase su tacto. Las feroces punzadas de un turbador augurio procura apaciguar mi inasaltado vientre, pero es vano el combate del que ya ha sido herido, y es un abismo el goce, el anhelo locura, es tu nombre invocado amarga extenuación, y tu cuerpo inminente rigurosa medida de mi infierno. De este insaciable afán dicen que has de salvarme, pero lo cierto es que enfebrecida aguardo y que puedo morir antes de que me toques. En Yaceros, la poesía de Ana Rossetti.